Y te contábamos, bueno, qué es lo que más nos gusta que nos pase aquí en La Mosquitera, que es que nos vengan a visitar. Y tenemos a dos mujeres más que luchadoras, así que nos ponemos más que contentas aquí también. Estamos con Alicia Maldonado y Flora Ursúa de la Feria Americano del Barrio Cano. ¿Cómo les va, compañeras? Hola, querida. Estamos muy contentas de estar acá. Bueno, qué bueno que estén aquí. Y bueno, para comenzar, contarle a la audiencia, la Alicia ya ha estado aquí en la diaria y nos hemos comunicado, pero seguirle contando también de qué se trata la Feria Americano para quienes no la conocen y también empezar a charlar un poco de todo lo que está sucediendo en el barrio Cano. Sí, bueno, estamos acá con Florencia, que es la presidenta de nuestro barrio. Con la presidenta. Con la presidenta. La verdad es que en la feria, es una organización que se ha ido resignificando a lo largo del tiempo. Nos definimos como una organización de mujeres, una organización feminista, que a pesar de la diversidad, digamos, que hay en su interior, fundamentamos nuestras prácticas en el feminismo. Estamos todos los sábados, sin falta, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, en el Paseo República Bolivariana de Venezuela del Barrio Cano. Tenemos una feria de ropa usada. Y además desarrollamos en ese espacio otras iniciativas que tienen que ver con fortalecer la vida comunitaria y la integración del barrio. Tenemos asistencia jurídica gratuita en materia de derecho laboral, violencia de género, penal, civil. Además también tenemos un merendero donde entregamos 90 desayunos. Hemos desarrollado una serie de actividades siempre con perspectiva de género. Y la verdad es que ahí, bueno, fue avanzando otro proceso en conjunto con la feria. Que Flora nos podría hablar un poquito de cómo nos fuimos articulando en el territorio y ella, que nació en el barrio, terminó siendo la presi. Nosotras comenzamos en la medida que se fue fortaleciendo todo el tejido social a raíz de la feria, es que nos presentamos a las elecciones, un año con una cantidad de delegados, otro año con otra cantidad de delegados, y bueno, y en las últimas elecciones ganamos todos los monoblocs. Eso nos permitió poder resguardar un poco también la feria, porque además sabemos que muchos nos quieren sacar, uh-huh, especialmente todas las instituciones vinculadas al Estado, que ya sabemos que el feminismo no les punta mucho, claro, ni mucho la feria. No, mucho que no. Lo popular. Claro. Lo popular no pinta. Pero esto ha significado para nosotras poder avanzar, digamos, como comunidad organizada, sobre todo a través de la práctica. Hay un grupo muy diverso en términos políticos. Con respecto al tema del aborto, por ejemplo, que hay algunas compañeras que están a favor, otras que están en contra, pero es un espacio donde se puede discutir. Donde se puede hablar sin agredir, entendiendo a la otra, digamos, donde se dan charlas y se dan espacios para la discusión que no tienen que ver, digamos, con esa confrontación que uno suele ver y que te imponen los medios con respecto a una cuestión. La feria hizo que volviera al barrio lo colectivo y lo comunitario. Claro, nosotros, la práctica, digamos, la práctica feminista en el territorio ha sido como la clave para poder articular todos los procesos que están ocurriendo. Eso que digo, todo lo que cuentan es más que interesante, pero este último punto que decían y que vos decís, Flora, de que hizo que volviera lo colectivo, porque el barrio Cano, el barrio San Martín también, que está al lado, son barrios donde nacen desde lo colectivo, ¿no? Sí, eso es muy importante para todos. Y para todas, principalmente, porque el barrio Cano, lo que nosotras sentimos que es un territorio donde podemos estar tranquilas, uh-huh, y sentir que es nuestro espacio y que nadie va a venir a violentarnos ni a querer pisarnos, como ha pasado en otros lugares. Y lo bueno también es poder esto de generar una amistad con la gente del barrio San Martín, que mucho tiempo estuvo como tirante. Uh-huh. Más que, no sé si tanto por lo que sucedía realmente, sino por los comentarios y por todo eso que se genera para poder separar. Pero sí. Nosotras, por ahí creemos que la gestión del territorio en términos burocráticos como única forma en la cual el Estado trata de resolver, digamos, no trata de resolver, sino que mediante las exigencias que por ahí surgen desde la comunidad aborda las distintas problemáticas, la verdad es que siempre generan colas de violencia. Uh-huh. ¿Ven? En ese sentido, nosotras somos una organización completamente autogestiva. Eso nos da una independencia, no solamente una independencia política, sino una independencia en la práctica. Y no ocurre, qué sé yo, que por ahí incluso mismos funcionarios de la municipalidad, cuando saben de algún caso, alguna compañera, qué sé yo, alguna mujer que necesita ayuda, nos contactan a nosotros. Y nosotras, cuando decimos que nosotras estamos ahí donde el Estado no está, la verdad es que es algo mucho más complejo, digamos, que tiene que ver con que el Estado no garantiza las soluciones que nosotras como feministas estamos luchando. Bien, nosotros queremos terminar con el Estado. Así se lo decimos. Sépanlo. No, pero la verdad es que, qué sé yo, la autogestión lo que tiene es que nos da independencia. Exacto. Bien, y podemos resolver, qué sé y yo. Tomar nuestras propias decisiones. Tomar nuestras propias, claro. Y con prácticas que son distintas. Y seguir siendo amigas y seguir conectándonos con otras mujeres.